Memoria Negra. Este año se conmemorarán 25 años del asesinato de Claudia López, un 11 de septiembre de 1998, un disparo en la espalda perpetrado por un paco al servicio del poder ponía fin a su existencia física. Claudia se encontraba en la población La Pincoya, en la periferia norte del Gran Santiago, al otro extremo de la periferia de donde vivía, de San Bernardo. Era 1998, era el octavo año de democracia, el segundo gobierno de la democracia cristiana, Concertación, era el gobierno de Fe Ruiz Tagle, ese que viaja a concretar los tratados de libre comercio. Ese año fue el último donde el 11 era feriado como conmemoración del golpe de Estado en Chile. Ese año se pactó que fuese un día hábil para dar paso a un día feriado el primer lunes de septiembre de reconciliación de todas y todos los chilenos. Se llamó el Día de la Unidad Nacional. Según escribía la prensa de la época, fue un día de clima lluvioso que no favoreció a la marcha y que existió un alto despliegue policial como es la costumbre. Pero también, como es la costumbre, la protesta, la rebeldía, la memoria se hizo sentir en los territorios, en las poblaciones, en la noche. Claudia estaba ahí, ese día, en la calle, en la noche, en la población, en la barricada. Claudia era una joven de 26 años, una estudiante de primero de pedagogía en castellano y luego de danza, que al calor de las luchas estudiantiles, primero en el colegio y luego en la universidad, fue formando su experiencia política. Eran los años donde la democracia era incuestionable, donde la pasividad social reinaba, tiempos donde el sueño de todo padre y madre era que su hijo o hija fuese a la universidad a costa de becas, préstamos y endeudamientos. Era dentro del circuito de universidades, Macul con Grecia, Humanismo Cristiano, Arsis, donde ella transitaba junto con otras y otros compañeros y compañeras anarquistas, no anarquistas, pero afines que confluían en los espacios de lucha que ahí se daban. Ahí se encontraban los caminos de quienes veían las contradicciones del sistema, los vicios de la vieja política partidista, autoritaria y cooptada por el poder. Claudia se organizaba en colectivos, grupos de afinidad, en la CRP, Coordinadora Revolucionaria del Pedagógico. Confluían aquí anarquistas y marxistas antiautoritarios. Claudia participaba de algunas publicaciones, fanzine, oscilantes, como El Francotirador y también en los panfletos, afiches de agitación y propaganda. También desarrolló un estrecho vínculo con los territorios, con las poblaciones, los talleres con niñas, con pobladores en las tomas de La Pincoya, trabajo de construcción, impulsando actividades políticas y culturales. Claudia, en su propia experiencia política, fue ampliando su mirada, un transitar político libertario, más coherente, de rechazo absoluto al Estado, al capital y todas sus expresiones de poder. La chica Claudia, como lo expresan algunas y algunos de sus compañeros, era de las primeras en acarrear material para hacer las cortes de calle, en ir a las reuniones, saliendo decenas de veces a la calle a pelear contra la policía, también contra los pacos de rojo. Si bien hoy sería imprudente etiquetarla de anarquista y menos de feminista como hemos leído por ahí, pues son solo etiquetas que no conocemos desde sus propias palabras, pero sí sabemos que murió peleando en la calle, que no es una inocente caída, que escogió estar ahí, que es una guerrera muerta en combate, que su corazón era negro, que su memoria danzaba al ritmo del fuego en cada barricada y en cada territorio, que su memoria está más viva que nunca, que su muerte, junto a la de tantos jóvenes combatientes que impulsaron e intentaron difundir la lucha callejera, violenta y directa contra los pacos, su memoria traspasa los años, su nombre lo llevan bibliotecas, centros culturales, su rostro está en murales, lienzos. El jueves 25 de julio del 2019 se registró un atentado explosivo a las 12:45 en la 54 Comisaría de Huachuraba, ubicada en el sector de La Pincoya. Fueron heridos 8 pacos al servicio del poder. La acción fue reivindicada por cómplices sediciosos, fracción por la venganza. Este cuartel policial encargado de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia López durante los enfrentamientos callejeros de septiembre. Cualquier comisaría es un objetivo válido. Sus uniformes continúan teñidos de sangre, rondando cada rincón de la ciudad, resguardando a nuestros enemigos. Esta operación de 2 ataques con explosivos son un claro acto de venganza y guerra contra individuos específicos que sostienen y dirigen este mundo. Sus actuaciones no quedaron en el olvido. Los poderosos son de carne y hueso, son identificables, vulnerables y destruibles. Vamos por ellos. respondemos mediante la acción violenta anárquica. Claudia, tu memoria seguirá danzando al ritmo del fuego en cada barricada, en cada territorio. Tu memoria está más viva que nunca. Tu muerte, junto a la de tantos jóvenes combatientes que impulsaron e intentaron difundir la lucha callejera, violenta y directa contra los pacos, nos conmueve hasta las entrañas, pero nos alienta cada día, siempre en nuestra lucha contra toda autoridad por la liberación total. Estás escuchando El Cadenazo Radial Antipatriarcal por la memoria anarquista y la liberación total.